50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 7 de mayo. Comenzó el juicio por el femicidio de Claudia Salgán en La Plata. La profesora de fitness fue asesinada por su marido en la vivienda que ambos compartían en Gorina. El hecho fue confesado por el acusado y la defensa pelea por quitar el agravante de violencia de género en el encuadre legal que tendrá la sentencia. La acusación está a cargo de la fiscal Victoria Huergo junto a las abogadas Sofía Carabelos y Guadalupe Godoy, representantes legales de la familia Salgán. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal TOC número 1 de La Plata, integrado por Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán de Castelli y Cecilia Zanucci. Estatales judiciales y médicos realizan paro con movilización para exigirle a Vidal aumento salarial. Desde las 9 se movilizan al Ministerio de Economía bonaerense. Piden un llamado a paritarias que debata salarios, infraestructura y condiciones laborales. FM Resistencia habló con Marta Márquez, vicepresidenta de SICOP. Dentro del sistema de salud provincial tenemos a todos los compañeros y compañeras trabajando en condiciones estables. Ahora, los becarios y becarias que deberían haber sido interinizados, por supuesto, están por debajo, sus derechos están vulnerados. Si bien cobran salarios en blanco, están cobrando por debajo de lo que cobra un profesional digno. Así que todas estas situaciones tienen que ser abordadas porque hacen a servicios que tenemos después cerrados o semicerrados por falta de personal, o no poder garantizar la atención que tiene por derecho la población de la provincia de Buenos Aires. Un servicio que informa más cerca. El municipio refuerza la atención a personas en situación de calle. La Dirección General de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio intensificó el trabajo con operadores nocturnos que recorren la ciudad para asistir a personas que se encuentren en situación de calle, con el objetivo de brindarles hospedaje, abrigo, alimentación, atención psicológica y primaria de salud. Los vecinos pueden solicitar la asistencia enviando un mensaje de WhatsApp al 0221 15 609 9407 o al 221-15-47-77-043. La municipalidad también notificó que existen ciertos requisitos para ingresar al parador nocturno: ser mayores de 18 años, poseer domicilio constituido en la ciudad de La Plata o haber residido como mínimo 3 años de forma continua, no poseer recursos económicos como subsidios o planes destinados a garantizar el pago del espacio físico de alojamiento y no ser propietario de la vivienda única. El cielo está despegado en... El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.